Pasamos al punto número 8, acuerdo que procede sobre modificación de crédito 16/2018. Aquí decirles y pedirle disculpas porque voy a proponer, voy a dejar sobre la mesa por la siguiente razón. Aquí ha habido, pues, no ha habido un entendimiento o ha habido una confusión entre el interventor y yo, y realmente las modificaciones de crédito llevan exposición pública. Exposición pública que son de 15 días y tiene que entrar, claro, en el ejercicio actual. Yo no sé por qué, di por hecho que no hacía falta, y por eso lo trajimos tan justo, y realmente, siendo claros, no llega a tenerse el efecto de incorporar al presupuesto. Por tanto, es absurdo traerlo. Yo les pido disculpas porque sí aclaré esa situación justo el mismo día de las comisiones ya celebradas, por eso no lo pude dejar fuera en las comisiones, si bien él sí me dice que se podría llevar en enero, o sea, ya en el ejercicio nuevo, una vez aprobada la liquidación del ejercicio 18, y entonces lo trasladaremos a enero, febrero, lo que se tarde en aprobar esa liquidación, y ahí pues se devolverá a traer a pleno para su aprobación. Pedirle disculpas, sinceramente, porque entiendo que no les quiero así perder tiempo, ni perder tiempo en estudiar el punto, si no lo hubiera dejado fuera de las comisiones, pero ya digo, aclaramos esa pequeña confusión ese mismo día y ya se habían celebrado las comisiones. Por tanto, este punto lo voy a dejar sobre la mesa. Pero entonces este punto lo que se tiene que llevar es a la aprobación de los presupuestos. No, en el presupuesto, realmente puede... hay que llevarlo al ejercicio nuevo. Vale. Entonces hay que esperar a que exposición pública y después presentarlo. No, habría que volverlo a traer en enero. ¿En enero por qué? Porque ya luego hay 15 días de exposición, si no hay alegaciones, ya sí entra en vigor en el ejercicio nuevo. Ahora mismo no da tiempo de si cuentas 15 días, aunque lo publiquen hoy o mañana, son 15 días hábiles, hay mucha fiesta por medio, no llegaría a realmente a entrar en vigor. En vigor en 2018, lo que es, claro, lo que quiere decir, 2018, claro. En vigor 2018. Entonces, por eso hay que trasladarla y la trasladaremos al ejercicio siguiente, 2019. Vale. Pero hay que volver a traer a pleno, ya pues se volverá a convocar y se volverá a incluir. Vale, disculpen, la verdad que... Sí, bueno, se somete a votación la propuesta de retirada de la mesa. ¿De dejarla encima de la mesa? No sé. Sí. Sí. Orientación del voto. No hay otra forma de regular, pues es normal que se tenga eso. ¿Unanimidad también aquí? Sí. Muy bien. Unanimidad, punto número 8.